Radio para el Universo. Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista a tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus oídos. ¡Comenzamos! Hola chicos, muy buenas noches y pues con una disculpa por esta tardanza un poquito pronunciada, ¿no? Para entrar había muchas cosas que revisar, había muchas cosas pues que obtener, pero aquí estamos con lo poco o mucho que podamos traerles a ustedes el día de hoy. Será como siempre con mucho gusto, les habla su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren en este sábado 22 de febrero de 2020, con un episodio más de esta séptima temporada del Lucky 7, como le dicen muchos. De antemano un saludo a todos los que se mantuvieron y los que siguen aquí, y un saludo a los 81 oyentes que estaban escuchando la radio hasta que yo entré. Este número segura y muy definitivamente va a bajar, me imagino como en unos 20-15 en el transcurso del tiempo, así que pues una disculpe de antemano, pero pues qué chingos le hacemos, ¿no? Es mi espacio. Y siempre trato de traerles a ustedes lo mejor que me pueda encontrar. En cuanto a lo que nos compete, que pues es música, ¿no? Buena música. Música pues interesante, agradable, música nueva que escuchar para todos los que estén sintonizando y estén, claro, interesados en conocer algo más. Hoy pues es un programa diferente, es un programa para empezar donde no habrá pedidos. ¿Por qué? Porque todo el programa ya está programado. Y es un programa precisamente de pedidos, con nuestra muy particular mecánica de los pedidos no pedidos. ¿A qué nos referimos con esto en Escala Alternativa? Bueno, ustedes nos sugieren algún artista, no una canción en particular, nos sugieren algún artista al mismo tiempo que nos al mismo tiempo que nos traen una muestra. Como un tema, por ejemplo, una versión en vivo, una versión acústica, su canción o sus canciones favoritas de cierto artista, misma que puede o no ser utilizada para el programa, porque aquí lo que nos interesa es el grupo, es el músico, es el solista, no tanto la canción en sí. Puede sonar esa o les podemos poner otra a modo de sorpresa. Eso lo decidimos ya de aquí, lo decidimos de este lado. Pero básicamente eso es a lo que nos referimos, a lo que intentamos hacer aquí con ustedes. Es precisamente lo que les traemos el día de hoy, y de antemano pues les envío también un agradecimiento enorme a todos los que estuvieron pues ahí tirando nombres, compartiendo canciones, compartiendo videos para pues escuchar a eso que para todos ustedes es pues la música que más les gusta y que quieren compartir aquí con nosotros. misma que pasaremos, claro, con mucho, mucho, mucho gusto. Y de uno por uno, pues les hago la mención y el agradecimiento a todos los que se ocuparon de proporcionar su granito de arena para el día de hoy. Entonces, muchas gracias al buen anónimo, alias Sebastián Talero, muchas gracias al Sensei Inuyasha, muchas gracias a Gibran Orozco, muchas gracias a Domeki Cruz, muchas gracias a nuestra querida coneja Wenlin, muchas gracias a mi compañera Lucy G. Alex. Estoy revisando para que no se me olvide, ¿no? Muchas gracias a nuestra compañera Pinkstar, muchas gracias al robótico, muchas gracias a nuestro compañero Hayakutaku, muchas gracias a todos. Y la música que les traemos, pues como siempre por bloques, no sé qué tan coherente pueda ser, ya que pues tenemos el tiempo un poquito encima, pero procuraremos que suene tanto como se pueda, y todas estas canciones pues propuestas de una u otra manera por nuestros siempre amables escuchas. ¿Y qué les parece? Empezamos con un bloquecito por ahí de Josbandos. Que miren, esto de que la waifu musical es el Josbando musical, me parece que es un término mal usado. Así, los términos waifu, Josbando para este tipo de personas son mal, muy mal usados. Porque nos referimos a los personajes en 2D, ¿no? Una waifu, un Josbando, pero estamos hablando de gente pues que sí existe, vaya. Que tuvimos pues la suerte de coincidir en el mismo plano tempo espacial. Entonces, pues suena a veces como mejor llamarles crushes, nuestros crushes musicales, pero ya con el término todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? Entonces yo me hago responsable del uso correcto o incorrecto, principalmente lo segundo, que se le pueda dar a los términos que estamos empleando durante el transcurso de este programa. Cualquier cosa bien me la hacen de pedo, yo seguramente les daré la razón. Pero pues es lo que es. Es lo que es, y vámonos a continuación con estas voces que nos comentan o que nos sugirieron nuestros muy queridos radioescuchas. Empezando con este prominente cantante de pop rock. Es como un Shikao Suga, pero menos sensual y mucho más ñoño. Pero igual agradable. El señor Gen Hoshino con un buen pop. Parte de su álbum Pop Virus de 2018. Con un poquito de funk rock. Esto es Get a Feel, el pedido no pedido del buen Anon, alias Sebastián Talero. 揺らせ16人の手。

Este es pedido del Sensei Inuyasha. Bueno, pedido, no pedido. Los señorones de Onchain con música de su álbum News de 2014. Este es mi tema favorito de ellos: The Grounds of Heaven. Whatever you find that, you don't possess. Brilliant down the star, mystical down the sky. Into the sky, when I get high. There's something in the air, but don't pass it with a satellite. Regresamos después de este bloque inicial con unas voces masculinas muy educadas que a todos nos han enamorado en algún momento. Y de eso se trata el programa de hoy. Nuestros crushes musicales, nuestros waifus, nuestros josbandos musicales. En nuestra dinámica de pedidos no pedidos, les comento el tema de Gen Hoshino, sugerido por Anon, por el Anon alias Sebastián Talero, Kenshi Yonesu, como no, por nuestra compañera Lucy G. Alex, y Onchain, por el Sensei Inuyasha. Temazos y una muy buena forma de empezar el programa del día de hoy. Antes de continuar, les mando un saludo reiterado a todos los que están escuchando este programa por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más. Con un par de saludos muy especiales que, aunque no se reportaron a la hora de hacer las solicitudes, las recomendaciones, pues están aquí escuchando e interactuando con toda la comunidad. Un saludote a mi compañera Saika de los Dollars, también ávida aficionada de Mega Man, entre otras cosas. Creo que también es muy docta, muy letrada en todo este mega universo desmadroso que es el de Fate. Entonces, pues un saludo. He tenido oportunidad de platicar con ella en varias ocasiones y nos la pasamos a toda madre, muy agradable las pláticas. Muchas gracias por sintonizar. También un saludo a nuestra coneja tirana del IRC, pero adorable de corazón. A Carita Himura, un saludote y un abrazote. Qué bueno, qué gusto que estés aquí con nosotros de nuevo. En fin, saludos a todos. Entonces, de las voces masculinas nos vamos obviamente a las voces femeninas. ¿Qué tenemos aquí? Lo escucharemos a continuación, empezando con esto de Hitomi Toy. Otro pedido, no pedido, del Sensei Inuyasha. Una cantante con una voz muy particular, muy peculiar. De su álbum Ecstasy de 2017. Esto lleva por nombre Let It Out. Chicos, estamos en nuestro programa de crushes musicales aquí en Escala Alternativa. Paren esa oreja, que apenas estamos arrancando. You can let it out, baby. I've let it out. esto es pedido de Domek y Cruz, que de repente se rifa muy buenas recomendaciones. Esta no es la excepción, es Iri, con material de su nuevo álbum Shade. Esto se llama Wonderland. Pues yo también tengo voz y voto, así que qué chingado sería un programa de crushes musicales si no tuviéramos aquí a la voz más adorada en este programa. La señorita Kaoria Sada, alias Bonnie Pink, con música de su álbum Present de 2003, esto es Losing Myself. Losing myself, yeah. Regresamos después de este bloque con crushes musicales femeninos, chuladas de voces, las de Hitomi Toy, Iri y por supuesto nuestra querida, adorada, amada Bonnie Pink. Hay más saludos para la gente que está en el IRC. Me da mucho gusto que estén interactuando tanto, que estén platicando tanto. Y con esta musiquita de fondo, espero que pues les esté haciendo la noche, estén pasando una bonita, bonita velada. Saludo a Keitaro, que parece que está ahí también platicando en el IRC, así como a Nixo. Aparentemente un escucha nuevo, porque estaba preguntando de los pedidos. Viejo, perdón. Parece que tuviste cierta suerte de escuchar en el programa, justo que no los acepta. O bueno, sí, pero no, porque todos estos pedidos estaban programados antes de tiempo. Pero igual no te preocupes, en el grupo de Facebook regularmente es donde metemos una publicación de pedidos, donde hay los primeros tres que lleguen. Piden lo que quieren y se los ponemos. El grupo de Facebook para todos los curiosos es Melómanos de Escala Alternativa. Ustedes lo buscan en la barrita superior de Facebook, solicitan integrarse y yo con mucho gusto los agrego a la comunidad melómana, donde compartiremos la lista de reproducción, los videos donde aplique y sea relevante, los podcasts y esas pequeñas cosas que aún les debo, como las portadas de los álbumes. Se me siguen juntando, se los voy a cumplir. Va a sonar bien pinche cínico, pero antes de que acabe el mes, se los garantizo. Como muchos que empezamos en este rollo, en este pedo de la música japonesa, empezamos por escuchar canciones en series animadas que nos llamaron la atención, pues estaría... sería como que lo correcto también tener en este programa un bloquecito con ciertos intérpretes que o hicieron música para series de anime, o estas canciones, aunque no pertenecen a ninguna, fueron conocidos por prestar su voz a algún tipo de serie o película que nos haya llamado la atención. Y eso es lo que tendremos a continuación. Empezando con este pedido no pedido de Gibran Orozco. Ella es Maon Kurosaki, con música de su más reciente álbum Beloved One. Esto lleva por nombre Gravitation, una pieza de electro rock un poquito interesante. Maru no mama ni kotoba. Y esto es un pedido de el buen Anon, alias Sebastián Talero. Eimer, una voz preciosa, con una producción, pero de primera línea, casi artesanal. Si es ending, si es opening, no lo sé. Pero esto es música de su más reciente álbum, Penny Rain. Esto se llama I Beg You. Show. Este es un pedido no pedido de la compañera Pinkstar Maya Sakamoto con el opening de Razzephone, lleva por nombre Hemisphere. Querer, pues le atiné con las anteriores dos canciones a esta que acabamos de escuchar, que de una u otra forma venían de ciertas series animadas. Muchas gracias a todos por pasarme los datos. El tema de Maon viene o fue usado para la tercera temporada de Thor: Majutsu no Index, y el de Aimer para una de las películas de Fate Grand Order. El de Maya, como se los había comentado, se usó en la serie Razzephone, y eso lo sé porque yo sí la vi. Esta no viene en ningún anime, pero la voz la conocimos de ahí. Ella es Setsuko Yakushimaru, con un tema de este álbum que me encanta, que se llama Tensei Jingle. Es un estilo muy particular, yo le llamo Mad Pop. Y este despedido del compañero Hayaku Taku. Esto es Utai Seiriron y el tema se llama Kerberos. Regresamos después de este bloque anisonguero. Me salió casi que de rebote y le atiné a prácticamente todas. Muchas gracias a los que me estuvieron dando los datos de dónde venía la música. A Carita, a Saika. Y espero les haya gustado. Hay por ahí un cierto debate que, pues digo, no es lugar, no es hora, pero me gustaría tener con Saika. ¿Cómo chingados que Rasefon es malo? No es malo. Entiendo que a mucha gente no le puede parecer digerible o agradable si vienen de un fondo evangelionesco, porque Rasefon tiene muchas comparaciones con Evangelion. La verdad, nada que ver. Es una serie que está muy, muy, muy basada en otra serie que es hasta under para los fans del mecha, que lleva por nombre Raiden 3. Me gusta. Puede sonar, o se puede pensar que, pues, a lo mejor está muy confusa la serie, pero me parece interesante cómo los personajes, o cómo manejan a los personajes, en el sentido de que no se quedan en el mismo lugar siempre. O sea, no son el mismo tipo de personaje que va evolucionando o involucionando conforme pasa la trama. Digo que las situaciones en las que los ponen, pues los hace mostrar más de una faceta de su personalidad. Eso sí, la narrativa puede resultar confusa y hasta algo pesada. Entendería entonces por qué no les parece llamativa o interesante. Pero si se hacen de un tiempo y le echan una ojeada después, no sé, varias cosas que les pueden agradar de ahí, como los diseños de los mechas, como la música, porque los rivales de como tal del personaje principal o del robot principal de Rasefon como tal son como ciertos tonos o ciertos estilos, ciertos tonos vocales o ciertos estilos de música. Entonces utiliza como muchas bases musicales para también para contar su historia y para nombrar a varios de sus personajes. Eso también fue un detalle que me pareció muy interesante. Si les interesa, está en este otro servicio que no es Crunchyroll, High Dive. En High Dive está, si no la serie completa de Rasefon, está al menos la película, que es un retelling resumido, resumidísimo de la serie, y que igual se disfruta, aunque tiene un final diferente. Esa es otra de las cosas que me gusta de Rasefon. Hagan de cuenta. Ok, ya lo confundimos con Evangelion, ya la cagamos, ya hicimos el paralelo, ok. Rasefon es Evangelion con final. Así de una. Entonces vale la pena, y esta recomendación pues se las hago a todos, incluso a Saika, que si le dan ganas de volverla a ver, pues a lo mejor lo puede encontrar, la puede apreciar de una manera distinta. Ahora, todo esto de la música, ya regresando al tema que nos compete, esto de la música, y sobre todo pues la de aquellos lugares muy lejanos. Me refiero a la música japonesa, pues está muy bonito y todo, pero muchos de nosotros que estamos acá, de este otro lado del charco, tuvimos pues ciertos... tuvimos nuestras experiencias o nuestros primeros contactos con la música por lo que llegamos a escuchar de este lado. Música en español, música en inglés, entonces pues tengo tres cancioncitas para traerles a ustedes. La primera, un pedido no pedido de el buen Gibran Orozco. Ellos son los Arctic Monkeys con su tema Do I Wanna Know. Esto será música en inglés, espero les guste. Estamos aquí en nuestro programa de crushes musicales en Escala Alternativa. Color in your cheeks,

Y ahora escuchamos una canción pues muy melancólica, muy sentimental, con mucho poder. Uno de mis otros crushes musicales en la escena prog rock. Mariusz Duda con su banda Riverside. Y esto que se llama We Got Used to Us. We made a promise to one another that nothing would ever break what we had. Now we never talk when we fall apart. We never talk when we fall apart. We pretend we're okay, surrounding ourselves with one-way friendships and so-called friends. I know we got used to new us, and I don't want to be there. I don't want to be there where we are. I know to new life, and I don't want to be there. No, I don't want to be there where we are. Silence falls between all the doors are locked, all the words unsaid, and I'm still afraid of time. Started to keep ourselves at a distance that we could control, not too close, not too far. Now we never talk when we fall apart. We just never talk when we fall apart. We pretend we're okay by filling up our inner space with little hates and so-called love. I know we got used to new us, and I don't want to be there. I don't want to be there where we are. I know we got used to new life, and I don't want to be there. No, I don't want to be there. Regresamos después de este bloque música en inglés con unos pedidos, pues señores pedidos, ya saben. Un saludo y una felicitación muy grande al buen Hinamori que está sintonizando el día de hoy, que es su cumpleaños. Un aplauso, gente, por favor. Pudiendo estar en cualquier otro lado, fiel al programa y nos escucha desde su casa. Que te la hayas pasado muy bien, mi hermano. Realmente no sé cuántos años tienes, no importa. Mientras sigas estando con nosotros, mientras sigas siendo la persona alegre, amable, a super a toda madre que ha sido siempre. Un abrazo hasta allá, Guadalajara, mi estimado. Tierra donde se dan los hombres. unos a otros. No, ¿qué? No. Ay, güey. Perdón, pero hay ciertas cosas en el podcast que tengo que editar. Pero bueno, ya son las 8:47 de la noche y pues es hora de este blog. Ya todos sabemos cuál es, pero para los que no ubican o no recuerdan, pues estamos... Así es, señores, llega el bloque Nightlife, un bloque donde, bueno, técnicamente hoy no hay bloque Nightlife en el sentido de que no son canciones específicamente seleccionadas, todo esto es pedidos, no pedidos, pero traté de dejar como las que tienen más ese feeling, justo para esta parte. Y ya les había mencionado a este grupo, de hecho lo escuchamos el sábado pasado con un tema que a mí me gustó mucho. Ya no vale pues la incógnita, ¿no? La intriga. Estoy hablando de BTS, quien con su tema de la semana pasada, Her, les presenté esa cara de BTS que sí va, que a lo mejor sí les gusta a los... A los de aquí, con un sonido pues muy hip hopero, pero un fondo muy yacerón, estilo Nu, ya ves. Para mí, Her sigue siendo la mejor canción que he escuchado en la historia de BTS. Y no escucho mucho, nada más como unos... Como 20 rolas nomás he escuchado de ellos y esa es como la wow, ¿no? Pero les tengo otra que tiene esa misma tónica, esa misma línea, y por lo que entiendo también está compuesta e interpretada por la línea de raperos del grupo, que son tres. Entonces, que igualmente son como que los que más producen o los que más componen. Entonces... Estuvieron la semana pasada, estarán en esta porque nos lo pidió nuestra queridísima conejita Wenlin, a quien le enviamos un abrazo enorme y esperando, claro, que siga mejorando de condición después de lo ocurrido. Esto va para ti, muchacha, esto va para ustedes, porque aquí, pues aquí y justo hoy son ustedes los que hacen el programa. Ellos son BTS con un tema de su álbum Love Yourself. Answer. Esto es Trivia Song Love. Is this love? Is this love? Yeah, sometimes I know. Yeah, sometimes I don't. Yeah, 이 잠글싸 뭐라고 쓸까. 너무 많은 말이 날 돌지만 내 마음 같은 게 하나 그냥 느껴져 해가 뜨고 나면 꼭다리 뜨듯이 손톱이 자라듯 겨울이 오면 나무들이 하늘하늘 옷을 벗듯이 넌 날 기억을 추억으로 바꿀 사람 사람을 사랑으로 만들 사람 널 알기 전 의심장은 온통 직성뿐이던 거야 난 그냥 살아 살아 살아 넌 나의 모든 목소리 잠시 날 살아 살아 살아 만들어 만들어 우리 살아 살아 살아 저 우수위 많은 직선에서 내 살아 살아 살아 그 위에 살짝 앉은 한 I live so I love I live so I love You may add to an O shit add to an O 너 때문에 알았어 왜 사람과 사랑이 비슷한 소리가 나는지 You make let to a lie Let to a lie 너 때문에 알았어 왜 사람이 사랑을 하며 살아가 하는지 I want you 거리 멀지만 Fuck JKLMN EQRST 모든 글자건 넌 내가 내게 닿지 봐 내 안에서 똑같은 소리가 나잖아 그렇다고 내가 넌 아니지만 너 직장에 일부가 되고파 너의 소설에 난 참견하고파 영으로 난 그냥 살아 살아 살아 넌 나의 모든 목소리 잠시 나를 살아 살아 살아 으로 만들어 만들어 우리 살아 살아 살아 저 무슨 위 마른 직선에서 내 살아 살아 살아 그게 살짝 안 좀 학습 I live for a love I live for a love I live for love. I live for love. Love, love, love, love. 내가 간다면 어떨까? 내가 간다면 슬플까? 만약 내가 아니면 난 뭘까? 결국 너도 날 떠날까? 스치는 바람 바람 바람 말한 네게 바래 봄 흘러갈 사람 사람 사람 말한 네게 바래 봄 기울은 바람 바람 바람 머릿속은 on the floor 너를 말아 말아 말아 yeah. 말아 말아 말아 넌 나의 사람 사람 사람 넌 나의 바람 바람 바람 넌 나의 자랑 자랑 Y este es otro pedido del Sensei Inuyasha, Tokyo Asako con el tema That Summer. 「溢れ出した想いは」 Radio Nexus. Y así, chicos, es como acabamos este programa de crushes musicales. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que pues aportaron al programa de hoy. Muchas gracias a todos los que me siguieron el juego y se animaron, dijeron, órale, güey, va. Te paso esta rola y esta rola y esta, bueno, esta rola y esta rola y esta rola. Todos tienen un gusto interesante por tratarse pues de cosas muy particulares que al final del día pues todos suman a ser, me parece, una de las razones por las cuales después de tanto tiempo con altos, bajos y ausencias del programa pues siguen aquí. Entonces, pues muchas gracias a todos, esto me ayuda a conocerlos más en el ámbito, pues precisamente de lo que les gusta, sus preferencias, hasta sus disgustos incluso. Y todo eso suma y todo eso es valioso para este programa. Muchas gracias a todos. Yo me retiro, en esta ocasión no hay bonus track, digo, ya tenemos el tiempo un poquito encima. Gracias total y completamente a mí y por mi chingada falta de, pues, de organización, por eso entramos tan tarde. Pero creo que al final no nos fue tan mal, llegamos al promedio por programa esperado de 15 canciones. Y es que todo fue tan fácil gracias a todo lo que me recomendaron. Les diría que sería bueno hacer más programas como estos para tener que trabajar tanto, pero no. O sea, no, güey. Digo, es mi chingado trabajo que yo agarré por total y completo gusto. Traerles música que a ustedes les llame la atención. Y claro, nunca está de más la ayuda que yo pueda recibir de parte de ustedes y siempre se agradece. Habrá algunos pedidos no pedidos que no hayan sonado hoy. Esos no se preocupen, sonarán en el próximo programa. Que hasta donde tengo entendido, muy seguramente sea el sábado 29, o sea, la siguiente semana. No hay ausencia, no hay falta. De cualquier forma, yo les aviso. Muchas gracias a todos por estar aquí, por platicar. Tanto en el chat IRC como dentro de del grupo de Facebook. Muchas gracias a todos. Se quedan con Yotsuba gritando fuerte. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Radio Paz.